Está con nosotros Amalia Glahar, ¿sí? ¿Correcto? Sí. De la Universidad de Oregón. Ella es escritora, traductora, profesora de literatura y cultura latinoamericana. Está aquí en la universidad dictando dos cursos, pero fundamentalmente está traduciendo el último trabajo, la última obra de la escritora rosarina Angélica Gorodischer. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Es la primera vez que está aquí en la Argentina. Ya ha tenido experiencias en Latinoamérica que tienen que ver con otros países, con México, con Guatemala, con Perú, y también, bueno, he estado en Europa, en otro país de habla hispana como es España. Por supuesto, bueno, es traductora de español, así que el tema del idioma lo tenemos muy solucionado. Está aquí desde el mes de agosto, en los últimos días de agosto, y va a estar dando cursos y participando en distintas actividades hasta el mes de noviembre. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia a lo largo de este poquito tiempo aquí en la Argentina? ¿Cómo han sido las primeras sensaciones? Muy agradables, ¿no? Es muy temprano como para juzgar la experiencia, ¿no? Como vine, hay cosas que me parecen familiares, o sea, no es la primera vez que esté en un país latinoamericano. Pasé mucho tiempo en el Ecuador. Claro, es diferente, pero también hay cosas que no tanto. Y siempre me parece que la visión de cuáles son las diferencias, cómo es algo que viene un poco más después, ¿no? Casi regresando a casa, ¿no? Ahí llegarán la hora del balance. Claro, como me acuerdo mucho cuando había pasado unos meses en España con mi hija, que tenía entonces 2 años y medio, y todo el mundo le estaba dando caramelos. Y yo, bueno, me resigné un poco, ¿no? Pero volví a Estados Unidos y estando en el vuelo del avión chiquito que llega a mi ciudad, que es una ciudad relativamente chiquita también, y antes de darle un caramelo, la tripulante me preguntó, ¿le puedo dar? Y yo dije, ahora sí estoy en mi país, que me están pidiendo permiso, porque las señoras españolas no, lo preguntaron, ¿no? Y iban dando con los caramelos. Quizás es una forma de agradar, de elogio, digo esto de dar caramelos en otro lugar, ¿no? Más allá que uno lo pueda tomar. Claro. Son costumbres, sí. Sí, son costumbres, pero a veces se necesita cierta distancia para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo distinto? Más allá de lo profesional que viniste a hacer, ¿qué te esperabas encontrar en Argentina? O sea, ¿qué expectativas tenías? Más allá de lo profesional, que sabías que lo iba a hacer, pero digamos en cuanto a la cultura, ¿qué sabías de Argentina y qué era lo que venías a ver? Bueno, había leído muchos libros argentinos, bueno, muchos de los miles que hay, pero bastante, y tenía colegas argentinos, etcétera, pero nunca había venido, entonces como lo sentí como un gran vacío, no tener alguna experiencia directa, porque es muy diferente estar en un lugar, te da otra perspectiva. Tratar con la gente, ver cómo se mueve por las calles, no sé, es difícil precisar, pero fundamentalmente, además de los proyectos que tengo profesionalmente, quería ver cómo era, ¿no? Y pasando unos meses, entonces poco a poco uno se va acumulando impresiones de una manera que no puede hacer. ¿Y tus ideas iniciales antes de venir? Es lo que te preguntaba Alejandra. ¿Qué pensabas? A ver, la Argentina va a ser un país de tal forma, de tal otra. De gente ruidosa, que hace ruido, de gente tranquila, de gente más ordenada que los otros países latinoamericanos, menos ordenadas, muy inseguro, porque, qué sé yo, hay cosas que se dicen que se escuchan en otros lados y que por ahí cuando uno las ve son diferentes. El país del asado, de la carne, del tango. En general nos conocen por eso. Si uno va a otro lado, los que nos conocen. Claro. Porque en general cuando dicen Argentina muchas veces no se sabe lo que es. Pero para aquellos que sí tienen noticias, por ahí dicen Argentina y dicen Maradona, y entonces uno imagina que hay fútbol o asado. ¿Qué idea asado tenías? Y hasta ahora no como mucho asado, ¿no? Porque bueno, tenía la idea de que iba a ser un país más desarrollado en cierto sentido de algunos otros países latinoamericanos, en términos de haber tenido una clase media más grande, más establecida. Pensaba, bueno, que el tono del castellano iba a ser diferente. No te queremos poner en aprietos, sino cuáles son tus percepciones. Claro, sí. Claro. Digo, esa era un poco la idea. Puntualmente, una de las actividades, aparte de los dos cursos que estás dictando, que también me gustaría que charlemos un poquito sobre eso, estás traduciendo la obra de una autora rosarina, que es Angélica Gorodischer. ¿Cómo nos podés describir esta actividad de traducir una obra? Bueno, a mí me fascina la traducción. Es como un enorme rompecabezas. Hay tantos pequeños problemas que hay que resolver, ¿no? Y es una enorme oportunidad tener la posibilidad de hablar con la escritora, ¿no? Yo siempre empiezo con una versión borrador, pero muy, muy borrador, con huecos, con preguntas, con miles de dudas. Entonces me he ido reuniendo con ella para hacerle aclaraciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasaba acá? Y es un libro interesante, es Trafalgar, que son cuentos de ciencia ficción, pero también muy, muy basadas en Rosario, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, salí a correr a pesar de que llovía, que se supone que es primavera, y llegué al río, y había, arriba del río, ¿no? Y había buscado hace 2 o 3 días la palabra tero, ¿no? Que hay una descripción de que fulano parecía un tero, ¿no? Entonces, al buscar la palabra, yo no tenía idea. Podría ser un monstruo, un qué sé yo, cualquier cosa. Pero poco a poco encontré el nombre del pájaro, ¿no? Sí. Entonces, y vi fotos, ¿no? Fue así comparando, ¿no? Wikipedia en inglés y en español, que bueno, es el mismo pájaro. Esto es el tero, digamos. Ese es el tero. Pero hoy, entonces... que anuncia mucho su nido, que tiene las patitas flacas. Eso, pero entonces vi el pájaro así en vivo, ¿no? Y eso, ajá, como que... Ah, lo pudiste ver al lado del río. Llegaste, fuiste a hacer una actividad al, exacto, lado del río, y encontraste y viste de cerca el tero. Claro, y eso es... No sé, como me da otra visión de qué estoy describiendo. Y pudiste, pero, entender la metáfora. Eso, ¿no? Porque si no... O sea, bueno, ver la foto es una cosa, pero ver entonces... Y eso me dio la sensación de que estoy en otro lugar, ¿no? Es un poco... aquí están otras cosas, ¿no? No siempre, como traductora, tenés la posibilidad de conocer al autor. Digo, muchas veces, hay veces las traducciones son textuales. Digo, tomás el texto y tratás de entender la filosofía. En este caso es como mucho más rica la experiencia de tener contacto con la escritora y en este caso con la ciudad donde se está desarrollando la narración, digamos, ¿no? Sí. Uh-huh. La parte que no ocurre en otros mundos que ella inventó. Ya eso es más complicado. Bueno, puntualmente estás dando 2 seminarios acá, uno que se llama Traducir la Argentina y el otro Teatro Argentino, que examina la tradición teatral argentina estudiando la literatura dramática, ¿sí? Contame un poco cómo es la relación con los alumnos, cómo es esta experiencia de dar clase en otro lugar. Bueno, es un poco más íntimo, ¿no? Es un grupo más pequeño de lo que suelo tener en mi universidad. Y como todos están fuera de su lugar acostumbrado, ¿no? Como que hay... Porque los alumnos que están amigos, ¿no? Los alumnos que están cursando también son extranjeros, ¿verdad? También, sí. Y muchos vienen de mi misma universidad, pero también vienen de otras universidades del noroeste de Estados Unidos. Y sobre todo, hablando de traducir, ¿no? Y cómo interpretar la cultura y qué han encontrado, ¿no? Ha sido muy interesante comparar impresiones con ellos, porque lo están viviendo ahora mismo, ¿no? Entonces, es una experiencia interesante enseñar en otro contexto, ¿no? En otro contexto. ¿Sentís que se da otra relación docente-alumno en otros, digamos, en tu país y diferente acá? Muchos de los alumnos o de la gente que ha cursado, que viene a cursar alguna cosa, digamos, alguna carrera o alguna materia acá, manifiesta algún tipo de diferencias. Uh-huh. Digo, hay un trato más distante afuera y acá es más cercano. Estamos hablando de una característica especial, porque en este caso ustedes son todos extranjeros, digamos, serían como un subgrupo donde tienen códigos comunes, ¿no? Sí. Pero quizás la relación puede ser más amistosa, más cercana. Sí, un poco, creo que sí, porque estamos todos un poco fuera de nuestra... lugar más cómodo, ¿no? Exactamente. Bueno, para repasar un poco, los cursos están en el contexto de los cursos y la posibilidad de intercambio que brinda el área de el Departamento de Relaciones Exteriores de la Universidad de Derecho, que tiene un convenio que frecuentemente recibe y trae gente desde Oregon. Digo, nosotros hemos entrevistado ya a algunos que han venido de Oregon en otra oportunidad, pero quiero que me cuentes esta experiencia de los docentes que pueden hacer experiencias fuera de tu país. Bueno, es muy lindo que los que enseñamos en las universidades que participan en este programa podemos proponer seminarios que queremos dictar, y cada año vienen dos, ¿no? En dos periodos diferentes. Entonces hay una especie de concurso, ¿no? Nos entrevistan, etcétera, para venir, ¿no? Y viene gente de distintas especialidades, ¿no? Para mí fue ideal, como trabajo precisamente en cultura y literatura, ¿no? Pero también vienen de, como la próxima que va a venir, viene de estudios de cine, por ejemplo. Van transitando distintas especialidades. Sí. Distintas. Contame, digamos, dejaste a tu familia, estás sola aquí, ¿no? Sí, estoy sola, que es lo más raro, más que la cultura, es vivir sola por ahora. Mis hijos y mi mamá vienen en unas semanas, entonces van a pasar la mitad del tiempo conmigo. Bien, vas a poder aprovechar. ¿Has visitado lugares de la ciudad? Digamos, dijiste que fuiste hasta el río, ¿qué otros lugares fuiste? ¿Qué te llamó la atención de nuestra ciudad? ¿Qué me ha llamado? Me ha llamado la atención la cantidad de gente que siempre está como en los cafés, que he ido a algunos teatros pequeños, ¿no? Y me impresiona que hay mucha actividad y muchos como espacios que parece que están como reinventando como teatros, ¿no? Aprovechando casas viejas, sí. Haciendo cosas interesantes. Salí y fui dos veces al Cine Cairo, la función es gratis. Sí. Sabes que es una propuesta, digamos, de un cine tradicional, digo, en su formato, porque muchos de los cines ahora son las salas mucho más chiquitas, y que ha sido recuperado por la provincia de Santa Fe y tiene esta posibilidad de un circuito de películas no tan comerciales. ¿Qué fuiste a ver? Fui a ver un cuento chino. Ajá. Y la semana anterior vi Rompecabezas. Bien. Ajá. Y me impresionó bueno, se llenó completamente la sala, pero con gente de todas edades, ¿no? Había jóvenes, jubilados, una gran mezcla, ¿no? Y me pareció lindo como algo como de comunidad, ¿no? ¿Podés salir a la noche? O sea, ¿cómo es tu rutina acá y cómo es la diferencia con la rutina que generalmente tenés en tu lugar de origen? Bueno, mi lugar de origen no hago nada de noche, ¿no? Claro. Voy para la casa, mi marido enseña de noche, entonces realmente no salgo mucho. Pero sí, eso es una gran diferencia, que las funciones como de teatro comienzan mucho más tarde acá, como a las 10 en vez de las 8. Y bueno, parte es también que Rosario es una ciudad mucho más grande que la ciudad donde vivo, entonces también hay menos actividad, o sea, no hay nada, de noche no hay tanto. Actividad nocturna. ¿Qué apariencia te da nuestra ciudad? ¿Qué aspecto a lo que pudiste recorrer? ¿Qué sensación? Cuando le contás a tu familia, bueno, Rosario es, ¿dónde estoy parando? ¿Cómo lo ves? Lo veo como, es una mezcla, como por un lado me siento como más encerrada, ¿no? Porque los edificios son muy altos y uno como que está en las, casi un corredor de las calles, pero luego hay tantos parques, ¿no? En tantas partes. Entonces es una como mezcla de más encerrado, pero luego más abierto, ¿no? En vez de como una sensación un poco más constante de abertura o no. También, bueno, que les he contado de todos los bancos de esfinges que hay en el Boulevard Ordoño, ¿no? Que me llamaron la atención cuando salí a correr un domingo y estaba todo cerrado a vehículos, que me pareció fenomenal, ¿no? Es un área que está la posibilidad de recorrerlo sin autos. Caminando. Sí, lindísimo, ¿no? Y seguramente el monumento, que lo debes haber ido a visitar ya. También, sí, el monumento también. ¿Qué le tenés planificado a tu familia cuando llegue? Bueno, nos van a acompañar con todos los estudiantes del programa en que estoy enseñando en la excursión a Iguazú. Y vamos a, bueno, ir a ver todo lo que hay en la ciudad, ¿no? Un paseo en barco por el río, cosas así, ¿no? Espero, bueno, tenemos algunas cosas personales planificados, ¿no? Pero ya hay actividad para recorrer la ciudad y para indagar un poquito más cómo somos y, bueno, distintos rincones de la ciudad. Sí. Amalia, muchas gracias por tu visita. Gracias por venir. Bueno, a ustedes.